se verá que es la amiga verdadera. Dime la verdad. La verdad que es cosa linda. Dime la verdad. Y no me niegues tu cariño, negrona. Dime. Dímela y nos amanecemos, mami. Adora. Dime la verdad. La verdad es cosa santa. Dime la verdad. Y yo la quiero para gozar. Dime, dime, dime. Seremos. Dime la verdad. Y tú verás, mami, que nos amanecemos. Dime la verdad. Que la verdad es cosa linda. Dime la verdad. Pregúntaselo a Hermelinda. Dime la verdad. No ves que la verdad te estoy pasando. Dime la verdad. No me sigas engañando, mami. Dime la tú verdad. No ves que la verdad es cosa santa. Dime la verdad. Y yo la quiero. Cosa linda. Dime la verdad. No seas tergiversadora. Dime la verdad. Y la verdad siempre se adora.